A las 16:10 horas aproximadamente, carabineros de la Primera Comisaría Osorno procedió a la detención de dos personas, un hombre y una mujer, ambos adultos, en el contexto de la aplicación de la Ley 21.426, que versa precisamente sobre comercio legal. Estas personas presentaron oposición al accionar de carabineros y, aparte de ser detenidas por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, también pasaron detenidas por oponerse a la acción de carabineros de servicio. Es dable hacer presente que esta norma, que cobró vida en febrero de este año, da muchas más facultades de fiscalización y de control a carabineros que otrora estaban en manos solamente del Servicio de Impuestos Internos. En este sentido, carabineros ahora puede pedir la acreditación de las especies y si esto no es posible realizarlo, se procede a la denuncia y en el caso que se detecten falsificaciones, proceder a la detención y a remitir estas especies a la Fiscalía Local. Esto obedece a actuaciones autónomas de Carabineros de Chile que están contempladas en la normativa vigente, en el Código Procesal Penal y no obedecen a una instrucción emanada por ningún estamento administrativo. En este sentido, sí existen coordinaciones, sí existe un interés tanto por la misma ciudadanía que transita por calle Eleuterio Ramírez como por parte de la Cámara de Comercio, pero vuelvo a insistir, esto se trata de una acción que Carabineros ha venido desarrollando a lo largo del año. Se dan cuenta ya de 63 infracciones por comercio ambulante y 6 personas detenidas por comercio legal. Esta ley de comercio legal también amplía las facultades investigativas por cuanto es posible ampliar la red delictual y establecer explotación de personas, peores formas de trabajo infantil y es por ello que es importante su aplicación y valga también el comentario, se va a solicitar una orden de investigar a la Fiscalía a fin de que la SIP determine si existe en la ciudad de Osorno o no alguna red de comercio legal que esté trabajando bajo estas condiciones. También creo que es necesario aclarar dos cosas a título de algunos comentarios que ya están circulando en redes sociales. El primero va a la relación con esta figura de desalojo y quién lo habría autorizado, si acaso fue el Ministerio Público, etc. La verdad es que esta es una situación que podríamos considerar una externalidad positiva del operativo que se llevó a cabo, dado que muchos comerciantes ambulantes que no contaban con su permiso municipal, al ver la acción de carabineros, simplemente dejaron libre la vereda por calle Eleuterio Ramírez, que dicho sea de paso, esta es una molestia que constantemente se da cuenta a carabineros por parte de transeúnte y comercio establecido, especialmente entre calle Antonio Mata y Arturo Prat, siempre por Eleuterio Ramírez, donde la verdad es que tanto comercio ambulante que cuenta con su permiso como los comerciantes establecidos se ven en desmedro por parte de el cúmulo de el comercio ambulante no autorizado que lucra en este sentido sin pagar ningún tipo de permiso. Luego, en segundo término, aclarar que Carabinero en este sentido no cumple con ninguna instrucción particular de alguna autoridad de edilicia o administrativa, simplemente es la facultad autónoma que tiene Carabineros de Chile, una actuación autónoma de aplicar una norma de la República de Chile, una ley, que le permite tanto controlar como denunciar, como indagar respecto de las procedencias de los artículos comerciales que se están comercializando en forma ilegal.